piso hasta que me pompea. Dichos en los ojos de todo el que la vea. Así se me pone cuando nadie con Dios sea. Más me desea y en medio de la oscuridad la condena se. De momento se enciende. Chispa de candela al diente. Tú me condenas. Esta pa' el no vivente. Que ahí se vuelve evidente. El que no sabe a si está muy clarito. Brilla, saca, bembe. Se pone changui. La bombilla se me. Yo soy sonrisa, seguro me trago y sin Yandel y Franco canta, me curo y me la llevo.